Panorama. Muy bien, vamos con la noticia de Córdoba. Vamos a entrar en una de las aristas del conflicto de PEC. Pero arrancando con una serie de artículos que sea periodísticos que se ha estado publicando, como bien dijiste, Negro, referidos a la pauta oficial, digamos, pauta propagandística de PEC hacia los medios de comunicación masivos. Hoy miramos Córdoba. El conflicto de PEC desde ese lado. Desde ese lado, exactamente. Bien. Quizás no es el meollo de la cuestión del conflicto de ahora, pero bueno, uno tiene que tomar en cuenta que bueno qué rol va a tener los medios de comunicación con este conflicto. Claro, y además decimos que hay falta de plata o hay que hacer ajustes o recortes en EPEC. El fantasma de la privatización y todo eso. Cuando en realidad vamos a estar descubriendo ahora en minutos nomás la cantidad de plata que se va de EPEC en pauta. Exactamente. Recordemos que hubo un intento de privatizar EPEC allá en el primer gobierno de José Manuel de la Sota, que fue frustrado la idea porque, bueno, la movilización de los trabajadores y porque se vino el quilombo nacional del 2001. Claro. Con lo cual, si hoy en la actualidad se pretende privatizar nada menos que la empresa de PEC, una empresa insignia de Córdoba, y mínimo tenés que estar acompañado de los medios de comunicación. Claro. Porque si ni siquiera Macri logra privatizar las empresas estatales, menos podría hacerlo el gobierno peronista cordobés que tenemos hoy en día, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la pauta oficial de PEC? Porque los números no los tenemos a mano. Pero vos pero incluso más allá del conflicto, mira, acá estoy viendo que, por ejemplo, el costo Córdoba, ¿no? Los aumentos de las tarifas de luz. Uh-huh. Recuerdo que acá en el año pasado hablábamos sobre cómo hoteles y restaurantes del Valle de Punilla tuvieron que cerrarse por el costo Córdoba, por la factura de luz que realmente fue... Fue bastante jodido. Un golpe que fue nacional de tarifazos, pero que en Córdoba se sintió porque ya veníamos con cuentas de luz de las más caras del país. Claro. Desde 2010 hasta la fecha hubo un 978% de aumento de luz en Córdoba. Cuando la inflación calculada era para Córdoba era de 340%, más o menos. Con lo cual, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, más sobre el conflicto actual que está viviendo EPEC, donde hay una disputa de sentidos, digamos, ¿por qué EPEC está tan mal financieramente? ¿Si es por culpa de los trabajadores o por la gerencia? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda con la pauta oficial. A partir de una serie de informes que ha realizado la Radio GEN de la ciudad de Córdoba, y uno de los realizadores de Radio Gen y que a su vez trabajó en esta serie de informes es Mauricio Díaz, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros. Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá Leandro y Martín Nicola te saludan. ¿Está ahí? ¿Estás ahí, Mauricio? A ver, pará. A ver si engancha bien. Debe ser el... A ver, probámonos. A ver, Mauricio, ¿me escuchás? ¿Estás desde el altavoz? Poner el micrófono si querés. Sí, ahí te escuchamos, Mauricio. Ahí vamos a cambiar el conector, simplemente. Bueno, Mauricio, arranquemos. Primero te pregunto por qué decidieron realizar vos y Cristian Pérez esta serie de informes referidos a la pauta oficial que se distribuyó en el 2017. ¿Cómo arrancó la idea? ¿Por qué decidieron hacerlo? Mirá, justamente escuchándolos, nació mediante una pregunta en medio del conflicto. Ustedes bien comentaban. La empresa directamente empezó a gestionar o a poner en jaque el gasto que tenían empleados y dijimos, bueno, ¿en qué gasta la empresa? Y por ejemplo, el gasto de publicidad, nosotros teníamos una concepción de estos datos tienen que ser públicos, ¿sí? Recordemos también que hace tres semanas atrás el grupo Open Data Córdoba hizo un informe acerca de la Fiscalía de Nación, esos datos son abiertos y bueno, nos preguntamos por qué acá en Córdoba estos datos no lo son, y empezamos a buscar y ver en qué gasta su dinero EPEC, si se dice que está tan mal, y nos encontramos con estos datos acerca de la pauta publicitaria en el 2017. Uh-huh. En un contexto de tarifazos, vos bien explicabas, el aumento de la tarifa del 2010 hasta el 2017 fue del 978%, cuando la inflación es por debajo de ese monto, y nos empezamos a encontrar con datos de publicidad del 2016, algunos cortados, sí, por eso no podíamos tener un parámetro, pero sí todo completo del 2017. La serie de informes que mencionabas, hasta el momento son tres. Uno tiene que ver con los datos más en general, en concepto de publicidad. Por ejemplo, la empresa en los medios de Córdoba gastó 7.735.749 pesos, ¿sí? A ver, Mauricio, repetí la cifra. 7.735.000 de Córdoba, pero en general, ¿por qué? Gastó más de 100 millones de pesos. ¿Sí? El último informe con el primer cuatrimestre de 2017 y el informe tiene que ver con una campaña que hicieron desde EPEC, que se llamó EPEC Hace Obras, ¿sí? Donde uno de los grandes beneficiados fue el grupo Clarín, que se llevó el 66% de toda esa de todo ese monto, ¿sí? Estamos hablando de pagos planificados, por ejemplo, eran casi 14 millones de pesos, pero los pagos que no estaban planificados eran cerca de 40 millones, ¿sí? Nos encontramos con, en todas las planillas que tenemos hay una, ¿cómo diríamos así? Un desvío discrecional a lo que es los medios del grupo Clarín. La Voz del Interior es el que más dinero se lleva, ¿sí? En uh-huh. promedio no se lleva por lo menos por mes menos de un millón de pesos de Ajá. pauta, ¿sí? Ajá. Después uno entiende que, por ejemplo, los canales de televisión más pautas se llevan que los medios gráficos, pero los montos en comparación con otros medios realmente son obscenos. Por ejemplo, el Canal 10, el canal de la universidad, de los SRT, no se lleva ni el 10% que es lo que se lleva Canal 12, por ejemplo, para uh-huh. darte un ejemplo uh-huh. concreto, digamos, de lo que es EPEC Hace Obras. Uh-huh. Y después, en el primer cuatrimestre, que fue el último, este salió el día domingo, nos encontramos que de los cuatro meses, el grupo Clarín se lleva el 52,73% de toda la pauta. Uh-huh. ¿Sí? Solamente en el mes de abril notamos que a La Voz del Interior y a Cadena 3 le pagan de manera cuatrimestral, ¿sí? Y por ejemplo Cadena 3 se lleva 839, casi 840 mil millones, 840 mil pesos, millones era demasiado ya, sí. pero 840 mil pesos se lleva solamente Cadena 3 y cuatro emisoras más solamente se llevan 28 mil pesos, para que Ajá. tengan una idea más o menos de lo desproporcionado que es. Ajá. O sea que, bueno, a nivel gráfico, La Voz del Interior se queda gran parte con la pauta, lo que son radios se lo queda Cadena 3 y Radio Mitre, digamos. Y Radio Mitre, por ejemplo, cobra de manera mensual, ¿sí? Por eso es quizás la diferencia, pero está muy cerca de lo que es Cadena 3, que cobra de manera cuatrimestral y se lleva estos 840 mil pesos. Y en gráfica, eso es lo que nos pareció curioso. Viste que siempre estamos diciendo, los periodistas estamos hablando de que el medio gráfico va a la extinción o cada vez se vende menos y demás. Uh-huh. Bueno, la gráfica de La Voz del Interior es lo que más pautas se lleva, ¿sí? Uh-huh. Se lleva el doble que lo que de la web, por ejemplo. Ajá. Eso es lo que nos pareció bastante bastante loco, y teniendo en cuenta cómo vienen las ventas del diario La Voz del Interior, nos pareció por lo menos curioso, ¿no? Ajá, o sea que de alguna manera una parte que le da sustentabilidad a la versión papel de La Voz del Interior sería la pauta oficial del Estado, dentro de la misma serían las de EPEC. Claro, las de EPEC. Las pautas de EPEC hay que recordarlo también en los, por ejemplo, en las planillas y en los documentos que pusimos en las notas, están siempre selladas por la Dirección de Difusión del Gobierno de la Provincia, ¿no? Pero después ellos manejan su propia pauta. No, en el primer informe hay un dato que nos parece interesante, es que, por ejemplo, en concepto solamente de publicidad, La Voz del Interior en un solo mes cobró 13 millones de pesos. Uh-huh. Lo cual no aparece en ningún mes de todo el año, solamente la campaña Hace Obras, PEC Hace Obras, pero es curioso cómo en un solo mes, solamente en concepto de publicidad, por haber salido 20 días en tapa, en una hoja completa, la Voz del Interior se llevó 13 millones de pesos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, repetimos, esto gran parte de los números que mencionás son del año 2017. En ese entonces fue muy candente el costo Córdoba, digamos, y hoy en día está candente el 2018 con este conflicto de PEC y con el fantasma de la privatización, digamos. ¿Ustedes ya han pedido información, han tenido acceso a los números de este año? No, Mauricio. Que podamos respaldar. Hay que entender también que estos números generalmente se hacen como balance a fin de año y se junta todo, ¿no? Claro. Se junta todo a fin de año y se muestra. A lo que entendemos que viene sucediendo este año, por lo menos lo que pudimos averiguar, es que la pauta más o menos sigue igual, ¿sí? El año pasado fue anormal a otros años porque se lanzó esta campaña de PEC Hace Obras desde junio a diciembre del 2017, cuestión de que, por ejemplo, tenemos la primera mitad del año, o el primer cuatrimestre, bien pautado, digamos, cómo se le rinde cuentas a cada medio, y después, durante la segunda mitad del 2017, está esta campaña, que es la planilla que publicamos en el segundo informe, pero no hay otra rendición mensual, ¿sí? Solamente esta general que cubre de junio a diciembre. Este año, bueno, con todo lo que tiene que ver con el conflicto, sabemos que la pauta se mantuvo, ¿sí? Se mantuvo más o menos con esas proporciones. Todavía no tenemos los montos, pero sí las proporciones se mantienen. El Grupo Clarín se lleva cerca del 60% de la pauta general, mientras que los demás medios, divididos, ¿no? Se llevan el restante, pero son montos muy chicos. Y generalmente siempre las planillas ustedes van a encontrar que el monto mayor se lo lleva La Voz, Canal 12, Cadena 3 o Mitre, y después aparecen un montón de radios chiquititas que se llevan montos ínfimos, ¿sí? Que no llegan ni al 40% de lo que se lleva el resto, ¿no? Bueno, si alguien de La Voz del Interior estuviera acá, nos diría, pero ustedes entren a la página de lavoz.com y van a ver que hay una nota de Sergio Carreras hablando que hay un hijo de un fiscal que tiene un cargo EPEC y que cobra tal sueldo. Como que si ustedes pretenden hacernos creer que estamos en contra de los trabajadores, no es cierto, nosotros somos neutrales y pururú. Pero de alguna manera, si uno trata de verlo desde el ámbito... una mirada bien, bien puntillosa, bien en detalle sobre cómo ha sido la cobertura de La Voz del Interior del conflicto de PEC. Y bueno, hay que hacer un análisis bien, bien puntilloso en ese sentido, pero qué sé yo, yo pienso, por ejemplo, todos los artículos, informes especiales que ha hecho La Voz del Interior con respecto a Saigen, en el del Surbac, justo en este panorama donde por primera vez el amigo del presidente, Nicolás Caputo, debutaría con un negocio en Córdoba que es la recolección de basuras. Y te topás con la nota de La Voz del Interior diciendo que Saigen es el dueño de la basura. De alguna manera uno tiene, ahí ve que como que uno observa de alguna manera cuál es la editorial que pretende ocultar La Voz del Interior. En este caso, el conflicto del PEC, no sé si vos o Cristian Pérez o el resto de Radio Gen estuvieron ahí pispeando un poco cómo ha sido la línea editorial de Cadena 3 o de La Voz del Interior sobre este tema del conflicto actual de PEC. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en cuanto a la línea editorial de ellos, es que tiene que ver con una mirada muy institucionalizada, si se quiere, del conflicto, ¿sí? Bastante media, o sea, dan un palo para un lado, dan un palo para el otro. No fueron tan evidentes como el tema de la basura, ¿sí? Sacar estos dos o tres informes acerca de Mauricio Saigen o fueron como ocho, Mauricio, esos informes. Municipales, publicar sus sueldos y cuánto cobraban. Digamos, nosotros entendemos que este tipo de información tiene que ser pública, ¿sí? Que todos deberíamos conocer acerca de quién gasta y cuánto gasta de publicidad. El tema es que es muy engorroso cuando uno se mete a averiguar, a preguntar, no está sistematizado. El único que lo tiene y que publica lo que le conviene es el Gobierno Nacional, y por eso te mencionaba este informe de Open Data, que lo encontró, se puso a buscar y publica algo, no todo, pero algo publica. Y veíamos que las desproporcionalidades en la pauta es lo mismo, es igual. Por ejemplo, hay un periodista que cobra más que 5 medios de comunicación. Pablo Rossi. Estamos hablando de Pablo Rossi, que se lleva... Entrevistamos a los colegas de Open Data Córdoba, por eso lo sé. Claro, y esto lo veíamos, lo vimos también en las planillas de PEC. Nosotros entendemos que esta más allá de la línea editorial de los medios, esto tiene que ser público, ¿no? Entendemos que tanto el gobierno provincial, el nacional y el municipal tienen que transparentar esto que que pagan en publicidad, ¿no? No sé, por ejemplo, si Radio Gen hubiera estado en la planilla, lo publicaríamos igual. Entendemos que eso lo tiene que saber. ¿Ah, sí? No tenemos ningún problema. Nosotros en Radio Panamericana no lo pondríamos. ¿Cómo? Nosotros en Radio Panamericana no lo pondríamos, por las dudas. ¿Ah, no? No, viste, somos medio... Somos como La Voz, viste, no publicamos esas cosas. Sí, esa fue una discusión, digamos, en el grupo de trabajo, y llegamos a la conclusión, bueno, lo publicamos, pero si estuviéramos nosotros, ¿lo publicamos igual? Sí, porque entendemos que eso tiene que ser público, y justamente la audiencia, el lector, tiene que conocer en qué gasta una empresa pública, más cuando los números están cuestionados, más cuando la empresa económicamente está cuestionada y le echa la culpa a los trabajadores. Entendemos que tenemos que saber, bueno, empresa, vos en qué gastás, porque uh-huh. Es la gerencia de PES la que realiza estos gastos, y justamente la que dice que está complicada, que el gasto de los trabajadores es mucho. Bueno, la semana pasada aprobaron las dos proyectos de ley que modifican el convenio. Me parece que si transparentás todos los números así, el panorama o la visión del conflicto va a ser diferente. Uh-huh. Mauricio, te agradecemos mucho por la comunicación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Mauricio Díaz, periodista de Córdoba, integrante de Radio Gen, uno de los autores de estos informes sobre la pauta oficial de PEC a los medios de comunicación de Córdoba, que lo pueden visitar en la página de Radio Gen.